Otra vez, otro día, otra mañana. Despertarme en una casa sola con el ruido de mi alarma, de cornetas militares que resuenan por toda mi habitación. Al vivir sola, la mañana se me hace cuesta arriba. Solo yo tengo la responsabilidad de que la vida comience en este espacio. A veces es bueno, me motiva, pero en otras ocasiones el agobio, tristeza y la pereza me engullen. Mi cuerpo tiene o no tiene energía, la dicotomía diaria, jugando a ser adulta cuando no tengo ni idea de las reglas del juego. Supongo que cada vez estoy más cerca de saber de qué va esto. Los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, y aquí no se va el invierno. Llevan por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están? Venga, va. Es breve, no es extenso y no creo que sean ideas muy complicadas. Sin embargo, para mí son importantes. Lo que me motiva a levantarme cada día es la belleza del universo, la belleza, por ejemplo, del cielo estrellado, de la belleza paisajística del mundo, la simpatía de los animales. Creo que esa belleza es algo bonito, importante. Además, la aventura del conocimiento. Creo que estamos aquí para saber, para aprender, para estudiar todas las diferentes disciplinas. Cada uno le puede gustar o interesar determinadas áreas, pero es bonito, está bien. Y también el humanismo cristiano, la capacidad de ayudar a los demás, a mis amigos o a las personas que me quieren. Y ya está, creo que eso es lo más importante que me motiva a levantarme por la mañana. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan: esta noche quédate. Superación, esperanza, cambio, oportunidad. Me cuesta levantarme, se está muy a gusto en la cama, pero antes de dar el paso siempre estoy pensando cuánto tengo que hacer, qué voy a desayunar, eso sí me da tiempo, qué me pongo, cómo soluciono esto, cómo enfrento a esto otro, tengo que llamar al médico, tengo, y también quiero. Pero bueno, al final la cosa está en que me levanto, y me levanto porque puedo hacerlo, y eso realmente es lo que al final me hace feliz. No sé si me explico. Poder empezar un nuevo día. Esa mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. ¿Qué sucederá cuando las balas no reboten y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes? Dame una señal. Yo buscaré un disfraz de carnaval y encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar. Para mí, despertarme por la mañana es comenzar un nuevo día y estar cada vez más cerca de cumplir mi objetivo o mi sueño principal, que es ser educadora social. Pienso en disfrutar cada momento y aprovechar cada aprendizaje hasta llegar a ese día. Y el mejor empujón que me ayuda a comenzar ese nuevo día es ponerme mi playlist favorita. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego. A romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya, cuéntame. Y aquí estamos para eso. Palo bueno y palo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano. Tú me agarras todo el brazo. Y tienes miedo. Grita. Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de una vida. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta, a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos salen bien y otros mal. No me equivoco, también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces voy tanteando de una manera o de otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes, pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero yo desgraciadamente no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido.